Esto es Aliviana la Concha Podcast. Esto es Aliviana la Poña. Aliviana la Concha. Aliviana la Poncha Podcast. Ándale, esto es Aliviana la Concha Podcast. Unos minutos después de grabado el anterior podcast. Este es un podcast stock. O un podcast que tal vez no debería ser publicado. ¿Cómo no? Es de flotas. Es de flotas, sí. Este podcast es nada más para stock y para comentar algunas cuestiones importantes, como son algunas cuestiones. No, decían que era de profundidad. Sí, también es profundo. Ya le cambié todo eso. Es nuestro podcast. Eventualmente será mío y ya nos arreglaremos. Eventualmente será de Miguel. Entonces, ahora pueden comentar algún tema que propongan para comenzar un debate esta noche de copas. De copas. De copas coquetonas. Sí, yo decidimos hacer esta segunda parte de podcast porque faltaron algunos de los temas. Más bien faltaron los temas que definimos, güey. Faltaron los temas. Estamos hablando de otra cosa, güey. Son temas un poquito ya más técnicos. Pero sí. Esta es la edición heavy. Pesado. La edición heavy. Sí. Todavía no sabemos, todavía no lo hemos mercadeado bien. Versión unleashed, o sea. No hemos mercadeado si va a ser una versión heavy y va a salir simultánea a la light, la pasada. O simplemente se va a quedar de stock, güey. Sí, ¿verdad? Pero probablemente sea heavy. Sí. Probablemente ya esté publicada. Sí. Presentar el nuevo libro de Francisco Javier Ceballos. Francisco Javier Ceballos, aplicaciones.net multiplataforma. Sí, no, qué bien. Este fue el bueno, no es pendejo. No, es un chingón. Pero este fue el hombre que dijo que Miguel de Cáceres era español, güey. Se disculpó. Sí. Y otra vez lo menciona y ya ni siquiera menciona dónde es. Ah, o sea, en lugar de decir que es mexicano, es que Francisco Javier Ceballos es un español. Es que en lugar de decir que es mexicano, mejor ya no dice de dónde es. No, lo que pasa es que le vale madres. No es español, pero mejor. Me limito. Lo que pasa es que en realidad le vale una puta madre. Él está viendo los libros. El libro está muy bueno, se lo recomiendo. Todo lo puedes encontrar en internet, pero él ya te lo simplifica. Es poco. ¿Me lo prestas? No. ¿Dónde lo compraste, güey? En Sambors. Ok, voy a ir a Sambors. Ahí está barato, está como en 200, más o menos. Okay. Bueno. Y está okay. Bastante bien. Este vato, güey, okay. Ahora es. A ver, este. ¿Es minero, güey, o qué pedo? ¿Quién? Miguel de Casa. No, él es. No, Miguel de Casa. Miguel de Casa es el más. Sucero que existe, güey. Sucero. ¿De Nobel? De nacimiento, güey. Pues jala Nobel, güey. Sí. Desarrollador del proyecto Genome. Puta, güey. Puta, y nomero hasta su. Y no, novelero, tratos con Microsoft. Bueno, ¿sabes? Empieza a soltar flames, güey. Sí, empieza a soltar así cartas, güey. Oye, esto y lo otro. Y eso es en una lista de correo. Sí. Bueno, pero pongamos. ¿Dónde conseguiste este pinche libro? En Sambors. Ah, sí. El libro se consigue en Sambors. Muy bien. Pero les recomiendo poner un tema específico para debatir esta noche en nuestro bachero. ¿Quién? ¿Miguel de Casa? Sí. Ah, Miguel sí. Es una mera. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Un tema en específico. Ah, sí. Sí. ¿No? Desde que tenías No. ¿Se hace un streaming de esta madre? Oye, sí. ¡Saca los Twinkie Wonder! Sí. Porque que no, es open source, ¿no? Sí, pero de acá, güey, del 98 y así, güey. Viejas, güey, conferencias chidas. Yo pensé que era de dinero, güey. No, yo no, sí no, tengo, güey. A ver, pero ¿de qué vamos a hablar? Dice Mauricio, un tema en específico. Para aquí, para debatir. Yo, tú debate. Me hizo recordar ahorita, Omar, aplicaciones chidas de seguridad. Ya son viejas, no es nada nuevo, pero aplicaciones, por ejemplo, de Porn Knocking. ¿Nos puedes explicar un poco lo que es Porn Knocking? Mira, güey, no te puedo explicar qué es ese pedo, pero te puedo decir que yo lo tengo implementado. Ok. Y la forma en cómo funciona es la siguiente. Yo hago peticiones por algunos puertos a mis equipos y tengo reglas establecidas, los cuales cuando yo acerto en los puertos que tengo permitidos, creo unas reglas de permitir la conexión desde la IP que estoy haciendo las peticiones. Yo me sorprendió, yo cuando lo vi por primera vez fue en el Politécnico Nacional, creo, una ¿cuándo? Conferencia, hace unos 3 o 4 años. ¿A quién? Ok. ¿A quién? Más o menos algo como... Tú haces un... Algo similar. El chavo hacía un barrido, güey, o sea, hacía un mapeo de puertos, uh-huh. Y mostraba, por ejemplo, el puerto 80, nada más abierto, un servidor web. Hacía correr la aplicación de Port Knocking, güey, le configuraba ahí los puertos que quería tocar para que abriera. Tocaba, volvía a hacer un mapeo y pum, 22 abierto para una administración remota. De esa manera tú puedes asegurar en otra capa, en otro nivel de seguridad lo que es tu administración para tus servidores web. Y desde ahí yo dije, este pedo está chingón, y empecé a hacer laboratorios, y la verdad, puedes llegar a tener una seguridad en tus equipos, en tus servidores. Sé que no nomás puedes abrir y cerrar puertos, puedes administrar sesiones, etcétera. Ok. Déjame te comento una cosa, güey. En el primer intento que tú haces de un escaneo de puertos, puede ser que te lo detecte. Ahora, puedes establecer reglas ligadas a ese escaneo de puertos, güey. Cuando tú atinas con un puerto y la IP que está tocando por ese puerto te toca por otro diferente y concuerda, te vuelve a agregar a una lista, y después de 3 o 4 intentos que tú concuerdas en el toque de los puertos, puedes accesar libremente al servicio del servidor, güey. Pero imagínate, güey, si tú haces un escaneo de puertos, güey. No, es prácticamente imposible atinar a la secuencia, güey. Para empezar, güey, tú puedes establecer reglas y cuando te hagan un escaneo de puertos, te enliste y te dropee. No. Entonces, aparte que te hace el drop, te hace un no. Ya estás bloqueado, güey. Sí, exactamente. Entonces, exactamente, tienes que saber los puertos a qué tocar y el número de veces a qué tocar, güey. Si no concuerdas en las 4 veces que tú haces tu sesión de tocamientos. De tocamiento, güey. Estás frito, güey. Estás frito porque estás en una lista, sí, para bloquearte, güey. Sí, ya de ahí, a partir de ahí ya ni siquiera puedes recibir paquetes. Bueno, ni siquiera puedes hacer conexiones con el 80. No puedes hacer nada porque... Sí. Una, mientras no hagas un escaneo de puertos, eres libre de hacer cualquier intento. Pero una vez que haces un escaneo, estás dentro de una lista. Oye, yo tengo alguna duda, no sé si alguien de ustedes pueda saber. Legalmente, ¿hasta qué nivel es legal todas estas cuestiones? Por ejemplo, un escaneo de puertos me imagino que no puede ser ilegal. ¿O sí? No, pues, un escaneo de puertos es legal. Yo pienso que no, si no todos estuviéramos en el bote, güey. Sí, a huevo. Y luego, escaneas puertos. Hacer un intento, ya te pueden multar legalmente por aventar un exploit sobre algún servicio. O hasta que tú penetras, hasta que tú eres tienes un intento satisfactorio, es legal o ilegal. Realmente yo no sé lo que sea legal dentro de la informática, güey. Estoy tampoco, muy, wey, muy desatinado en ese pedo. Es ilegal. ¿El escaneo de IPs, güey? En ciertos rangos. ¿En serio? Rangos que a ver. Se manejan cuestiones de estadounidenses, más que nada rangos designados a oficinas de seguridad y del ejército. O sea, tú nomás checas que IPs están activas y ya es ilegal, güey. Sí. Ah, chinga. En cierto rango. El rango de los militares. Pero a mí eso se me hace una pendejada, güey. De oficinas de gobierno y de cuestiones de seguridad. Escanear los rangos cuando andas en busca de vulnerabilidades. De vulnerabilidades o de buscar, por ejemplo, proxies. Proxies. Quieres andas escaneando IPs para ver cuál es un proxy. Hay ciertos rangos y esa información está disponible precisamente para que tú sepas qué rangos no debes de escanear. Por ejemplo, en el último cliente que fuimos a dar servicio, si tú hacías un escaneo de puertos o un escaneo de IPs, te automáticamente te sacaban de proyecto. Es, era ilegal y hasta podía haber, ¿cómo se llama? Hasta una penalización para mi empresa. Pero, esas ya son cuestiones de políticas internas, güey. Claro, claro. Sí, o sea, empresa puede manejar sus penalizo y ya no te pago o no te contrato claro. O lo que quieras, pero estamos porque hablando lo que de lo legal. Son pedos, son manzanas, la empresa sí. No sabe por qué estás escaneando. Exactamente. Pero no se va a esperar a que tú le digas, es que estoy escaneando IPs porque es no. Quiero saber qué está vivo. ¿Qué está activo y nada más para pero así como una empresa tiene sus políticas, el gobierno, al menos el americano, en su infinidad y en su infinita paranoia también tiene sus políticas de qué rangos de IPs puedes escanear y cuáles no. Pues qué raro, güey, pero pues bueno. Raro, mira, yo creo que, bueno, esas políticas se derivan a lo siguiente, pienso yo, una opinión particular. Yo pienso que tal vez, obviamente, como es una dependencia de gobierno, cualquier escaneo, cualquier servicio que tú estés buscando sobre su red, obviamente lo va a detectar y lo va a tomar como un medio de ataque, güey. Sí, bueno, yo alguna vez platiqué con un licenciado, no estaba muy empapado en el tema, quisiera que Mauricio contactara a un licenciado que esté empapado en esto y lo entrevistáramos aquí porque se me hace sumamente interesante. Pero el chavo este me decía, es que es similar a las casas, güey. Tú puedes tener tu casa abierta y es ilegal que alguien entre, güey. Entonces funciona igual en informática, güey. Tú puedes tener un pinche servicio sin password libre, pero si tú estás entrando, güey, ya estás en un delito, güey. Y yo decía, pues, chingado, ¿por qué, güey? ¿Quién sabe? Eso ya son pedos legales. Pero bueno, hablando de Pork Knocking, es una aplicación, es una forma de asegurar muy muy muy chida, algo paranoica pero muy bien. Simplemente cerrar todo, cerrar todo, y si le atinas a los puertos tienes acceso. Sí, está interesante. Es bueno esa si alguien quiere, si alguien es paranoico por ahí que quiere un remote desktop, quiere un remote desktop, pero nada más para ciertas gentes, puede instalar estos servicios de Pork Knocking y el cliente en Windows, creo que se llama Punch Out. En Windows no lo he visto. No sé, hay clientes que se dedican a toquetear por ahí. El escaneo de IPs no es tanto que sea ilegal, pero ciertamente eso radica en el proveedor de servicio de internet, el ISP. Después de hacer varios scans intensivos, lo más probable es que recibas advertencias o notificaciones, precisamente porque el gobierno no se va a poner a ver individualmente quién lo hace o quién no, sino delega la responsabilidad al ISP, que es el que se encarga de llevar el control. Aquí en México puedes estar seguro de que es muy poco probable que pueda recibir, que alguien lo vaya a hacer o de que lo haga. Sí, a menos sí. No tanto de ilegal, pero sí de que no hay. No, ¿qué podrías explicar como tus razones para estar escaneando? No, pues que realmente, güey, no hay razones, güey. O sea, estás haciéndolo por algo, güey. Sí, exactamente. Pero ha chingado a mí. Es como todo, güey, busca saber qué hay. Mera curiosidad, pero la curiosidad mató al gato, güey. El gato, Mauricio. No, y realmente. No, háblame. Obviamente es buscar qué puertos están disponibles, sí. Y ver qué exploit hay para sí, qué puedes aprovechar, güey. Poder aprovechar algo. Sí, a ver qué puedes sacar de ventaja. ya nos estamos viendo muy kiddies, hay que cambiar. Sí. Pero bueno, ese era uno de los puntos que está chido y queríamos compartir esto del Pork Knocking. No sé si Mauricio vaya a poner una sección de links por ahí, no sé. Sí, vamos a poner en el. Sí. Ya ves cómo miente Mauricio. Sí. En la sección de links vamos a poner los links del Pork Knocking. Si tienen alguna documentación de ello, lo vamos a poner ahí. De hecho, aquí ya lo anoté. Ya está aquí. Y otra cosa de la que no hablamos es de Let Me In. Logmin. Primero tienes que decirlo bien para que, para que la gente sepa qué pedo. Es que no me dijeron bien, es Logmin. ¿A qué se refiere el Logmin? ¿Quién me puede explicar? ¿Explicar? ¿A qué se refiere el Logmin? Uy. Uy. Así, bueno, Logmin es un servicio que te provee mediante un proveedor que precisamente es ese, ¿verdad? Lo que hace es que te establece conexiones tipo peer-to-peer. Uh-huh. Yo lo consideraría algo similar a las conexiones de telefonía por IP, que detecta las llamadas, el origen y el destino, las amarra y las suelta. Eso vendría siendo más o menos algo parecido a Logmin. Bueno, al final de cuentas Logmin es un sistema de administración remota. Un sistema de administración remota, el cual tiene muchas ventajas. A mí me tocó particularmente admirarlo. A mí me lo recomendó un cliente. Muy bueno, y esto y lo otro, y lo probé. Tiene muchísimas ventajas. Una de las ventajas es que la conexión que tú haces hacia el equipo es por el puerto 80. Es un servicio web en el cual puedes tanto ver. O sea, el administrador como el cliente administrado, trabajar detrás de cualquier firewall, cualquier equipo, cualquier servicio. Si tú tienes una salida por el puerto 80, tú puedes establecer una conexión que pues prácticamente es en cualquier red, ¿no? Entonces te permite administrar equipos de manera remota, es como un remote desktop con un VNC, un FreeNX o lo que sea, pero con esas ventajas, ¿no? Ok. Siempre y cuando en el firewall no haya reglas que te impidan hacer la conexión en capa 7. Bueno, que es de aplicación. Si estamos hablando de un firewall de aplicación, pero obviamente ahorita se empiezan a ver apenas. La tendencia es aplicaciones de firewall de capa 7 es lo que viene. Y obviamente ese tipo de conexiones se pueden restringir, claro, en capa 7, no en capa 3. Ni 4. Bueno, en 4 sí, porque bloqueas el 80 y a chingar su madre, pero nadie bloquearía ese puerto, ¿no? Entonces, si tú no cuentas con una infraestructura que te detecte eso, que realmente es raro, se empiezan a ver y va a ser la tendencia. Ahorita quisiéramos platicar un poquito más de eso, de firewalls de capas superiores. Anteriormente los firewalls estaban limitados a capa 3, capa 4, en el que bloqueabas direcciones IP, bloqueabas puertos y únicamente. Y ahora se empiezan a ver los firewalls que bloquean ya patrones, que bloquean, sí, comportamientos. Ya son prácticamente infalibles, ¿no? Para establecer una conexión a un servicio. Empieza a haber varios, la primera vez que me tocó ver algo más o menos igual, bueno. Perdón, hay aplicaciones polifórmicas, ¿no? que pueden establecer conexiones en diferentes puertos. Uh-huh. Entonces, llámese Messenger. Los que están disponibles y por ahí pueden trabajar. Pero bueno, eso ya es una tecnología muy avanzada que requiere más estudio y obviamente requiere poner más reglas en capa 7, güey, para poder restringir ciertos patrones en diferentes, cadenas o que se puedan originar en los encabezados de los paquetes, güey. Pues sí, hay cosas bien interesantes. Yo alguna vez vi también un pequeño hardware, un embebido que estaban vendiendo por ahí una empresa de origen mexicano, güey, no recuerdo el nombre. Era un hardware bien interesante y pobrecito el chavo que expuso, dio la exposición demasiado técnica, güey, muchísimo, muy técnica. Explicó ahí cómo compilar y cómo esto y cómo lo otro y no le pegó, pero el hardware era una buena idea. Él había integrado una serie de tecnologías, güey, un IDS, un sistema de protección de intrusos, con un firewall, con un etcétera, etcétera. Traía 4 o 5 aplicaciones ahí. Total, el chavo tenía enlazado Snort con IP tables, etcétera, en Linux y con un patrón, Snort detectaba un posible intento de un exploit, etcétera, y AP Tables te bloqueaba la IP, güey, y te denegaba ya el servicio a ese servidor. Estaba bien interesante el hardware, estaba chido. Para seguridad ya hardcore, no seguridad común, estaba con madre. Y ahí empezó a hablar de los firewall de capa 7, que bloqueaba comportamientos. Y de ahí empecé un poquito el estudio y está bien, bien interesante. Pero bueno, pues no sé si habrá tenido éxito. No he vuelto a oír de esos equipos, quién sabe. Yo tampoco. Muy bien. Nunca volví a escuchar de ellos. Ok, seguimos con nuestro tema extra. Ya lo único que me queda en la lista de todas las cosas que hemos hablado y que... ¿Cómo qué? Como Google Chrome es el único que me queda. ¿Tiene algún comentario? Vamos a hablar, yo quiero hablar de... Para aclarar, por ejemplo, lo que le mencionaba a Virko en el podcast pasado. ¿Al pasado? Sí. Hace como una hora. Sí. El día ratín. Sonó como a 6 meses o así. En relación a las interfaces y las tendencias que hay, obviamente, en el mundo del diseño, en el argot del diseño. Ah, pues tú quieres hablar de diseño. Orientado, ¿cómo es la tendencia a lo web 2.0? Como yo mencionaba que la interfaz que usa Apple, como decía Pancho, él esperaba a lo mejor una interfaz más moderna. Apple revolucionó con su interfaz tipo cristal. También KDE es conocido por sus iconos tipo cristal. Uh-huh. Que es algo que revoluciona, ¿por qué? Porque era un efecto nuevo, ya no era tener un icono plano. Pero efecto nuevo, estás hablando de hace 4 años. Exactamente, y hace 4 años a la fecha es algo que ha sido sobreexplotado. Entonces, con las nuevas tendencias, crear una página de internet, interfaces con efectos de ese tipo tan marcados, ya se ve sobreexplotado y es una tendencia que ya va de salida. Hablamos por aquí en otra ocasión de la tendencia web 2.0. Que también lleva de salida, digamos. Bueno, ya está de salida todo lo que son los reflejos. Los reflejos. Lo brillante y lo que se ve nuevo. Lo que se ve nuevo, claro que sí. ¿Por qué? Porque mencionábamos que web 2.0, tú puedes, orientado web, una página, hacerla web 2.0 visualmente y funcionalmente, claro. Visualmente cualquier página tú la puedes hacer con tus iconos, tus barras, tus degradados sencillos, minimalistas. ¿Por qué? Porque lo que más te importa es el contenido, la usabilidad, y ahí es donde cruzas la línea entre una página de visualmente, estéticamente web 2.0 hacia una página con funcionalidad. Web, sí, recordemos que la web 2.0 no es un estilo de diseño. No, sí, para nada, sobre usabilidad. Solamente se lo nombró como un estilo de diseño, pero en realidad la web 2.0 no, pero es más, se trata de utilizar el internet como una plataforma, sencillamente. Ajá. Que tú ya no utilices el internet simplemente para mostrar contenido. Ciertamente hay aplicaciones que se orientan, pero equivocadamente a lo mejor se les llama live en lugar de orientarlas a usar el internet como plataforma. Claro que no todas las páginas califican para ser calificadas como 2.0. ¿Qué preocupas? Hay muchos términos que se refieren a web 2.0. Ahorita estoy viendo algunos, como tienes que darle importancia, obviamente, en parte al diseño, como web 2.0 le tira a la estandarización de XHTML. ¿Para qué? Para que cualquier página en cualquier navegador se vea exactamente igual. Es algo muy específico del 2.0, que tiene que ser estándar. Claro, con las nuevas especificaciones que se van a lanzar de CSS versión 3, que empiezan ya a salir. ¿Cómo puedes manejar la usabilidad? Que sea algo divertido, más que simplemente mostrar contenido. Ajá. Como ya hay aplicaciones diferentes, incluso dentro de web 2.0 hay niveles, 4 niveles que van del 0 al 3, en el nivel en el que el usuario tiene la capacidad de compartir, de mostrar contenido. hay estandarización, hay afiliación, hay gran contenido en Flash. Flash bien utilizado, más que darle por la parte de diseño, sino a la usabilidad. Sí, hay alguna vez que Flash es completamente invisible y solamente da usabilidad a algunas claro funciones. Claro que sí, no página. Tienes por qué darle un diseño como aquel que vimos de la página más fea del mundo, del espía detective este, ¿no? Que maneja su página en Flash. Hay gran utilización de Ajax y más que nada el software tipo social. Vemos como comunidades de arte como DeviantArt manejan, sí, que tú muestres tu contenido, pero a la vez hay comentarios, hay que compartir. Eso en realidad fue el principio del 2.0. Claro. El 2.0 inició principalmente, bueno, a mi parecer, donde fue el gran boom, fue cuando un sitio web te dio la oportunidad de hacer tu propio blog. Claro. Y de crear lo que se le llamó la... se llama la... ¡Ay, Dios! Periodismo ciudadano. Sí. Cuando cualquier persona pudo ver publicado lo que él quisiera. Sí. Sí, entonces eso le dio la oportunidad a cualquier usuario de poder publicar, de poder de poder manejar el contenido de la web a su gusto. Claro. Sí. Ahora, ¿qué pretende el web 2.0? Que ya que tienes eso como principio, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puedo hacer yo con un contenido que posteó un amigo en su blog? ¿Dónde lo puedo compartir? ¿Qué se le puede hacer? Algo más dinámico, algo más novedoso que simplemente tener un blog donde se tienen tópicos y comentarios. Sí. Es la usabilidad, la simplicidad que se le tiene que dar. Algo muy característico, sí, del web 2.0 es que se le llama siempre como estar en un estatus beta perpetuo. Beta no quiere decir, sí, que no esté terminado, no, que no esté que es completo, nuevo, sino que está en constante desarrollo. Ajá. No es una versión alfa, sino beta quiere decir que ya tienes un producto y lo estás constantemente, sí, desarrollando. Ya tienes lo mismo. Sí. Sí. Porque al momento de beta perpetuo, que quiere decir que constante desarrollo, le estás agregando, le estás mejorando, le estás, sí, colocando. Pero, cuenta, quiere decir que no está estable. No, es no tanto estable. No quiere decir que no esté estable, sino quiere decir que está en constante desarrollo. Claro. Que está mejorando siempre. Sí. Porque uno sabe que cuando uno lanza su versión 1.0, es el nacimiento de ese software o de esa aplicación. Por lo tanto, tiene que haber un final. Claro. En la tendencia 2.0 es que nunca haya un final. Que no manejes versiones. ¿Por qué? Porque un usuario, el manejar versiones, esta es mi aplicación, esta es mi página de versión, revisión 3.4, 3.5. No, la página es la misma. Nada más que le estoy cambiando, le estoy agregando, le conforme estoy modificando. Conforme la tendencia del momento. De la tendencia del momento y lo que tú le vas cambiando. Ciertamente, puedes comparar aplicaciones que hay ahorita beta y puedes estar seguro que son estables. Sí. Como el ejemplo más, o sea, Flickr siempre es beta, pero Gmail, y aplicaciones de Google que se manejan como beta y no porque no sean estables, tú puedes estar seguro que tienen un nivel de estabilidad muy superior incluso a aplicaciones que ya las lanzan como finales. Y no es cierto, aplicaciones live, ¿verdad? Aplicaciones en vivo, que no es, sí, cierto, de vivo no tienen nada. Eso es a lo que le tuviera web 2.0. Esto era nada más para clarificar que web 2.0 sí se puede marcar la diferencia en que hay un lado estético entre la tendencia de diseño y el lado usable. Y el lado usable, que es el lado más importante que puede haber. Como en el lado de diseño hay tendencias que ya van de salida, hay tendencias que van de entrada, y en usabilidad pues todos los conceptos que vienen de novedad. Sí, para dar más a fondo al 2.0 pues habría que ver las diferentes tecnologías que claro, lo respaldan, como es Ajax, como es PHP, como son las bases de datos, entonces, y ya hay muchos CMS que tú puedes instalar en tu sitio web para hacer un sitio 2.0 en este momento, claro, en el cual tú le puedes dar operabilidad al usuario para manejar su información, para modificarla, para compartirla, etcétera. Entonces, esto es lo que es la tendencia 2.0. en realidad. No, no es una tendencia de diseño, no es una tecnología, no, no es un lenguaje nuevo, no. Nada, es nada más. Es utilizar el internet, es básicamente utilizar el internet como plataforma. No hay una fecha que se diga, a partir de tal fecha, web 2.0, es algo que ya se ha estado manejando en algunas cosas aisladamente. Por ejemplo, el manejar documentos y el estar trabajando un equipo de trabajo colaborando sobre el mismo documento es algo que ya se puede denominar web 2.0, dejando atrás aquella práctica, aquella rutina de yo tengo un documento, déjame te lo mando por email, corrígelo, me lo regresas, te lo vuelvo a mandar. Esa es una práctica web 1.0. Ahora es colaborar, es tener todo un grupo de trabajo el mismo documento, estarle haciendo cambios. Y precisamente ese es el avance, es la moda, y muchos sitios, muchas páginas, muchas empresas están tratando de, no de migrar, sino de adquirir adoptar. Sí. Esa es la palabra, este concepto. Sí. Ahora, bueno, con todo esto del 2.0 me recuerda mucho al nuevo navegador que se está hablando mucho, de Google Chrome. Llégale, güey. Llégale. Sí, bueno, cabe destacar que Mauricio quería hablar de esa madre desde hoy en la mañana, güey. Desde la mañana. Nomás yo quería hablar de eso. ¿Ya lo has visto, el nuevo navegador de Google? Sí, el nuevo navegador de Google implementa un chorro de cosas que sí se me hacen trascendentes, no como la tecnología Live. ¿Sí? Ya ha echado mucho carro ese pedo. Ok. No, pero sí se me hacen muy trascendentes. Se me hace que sí se despegaron mucho de los demás navegadores. Creo que es una tecnología que va a revolucionar mucho, en la cual nosotros vamos a utilizar el internet, si es que llega a pegar como... Muchas críticas, ¿eh? Sí, hubo muchas críticas, pero esas críticas son porque el navegador está beta y lo liberaron. Entonces, como cualquier beta, hay fallas, ¿no? Oye, pero a las 3 horas ya había críticas en internet. Claro, pero a los 5 minutos sí, que se... El caso de aquí de Miguel no jala el scroll, o sea, sí. Para arriba, para abajo, sí. Ya no se puede regresar. Sí, por eso, pero a las 2 horas de lanzarse Explorer hubo vulnerabilidades mucho más cabrones. ¿Sí? Ahora, bueno, eso es una cosa de que lo liberaron porque es beta. Pero a lo que quiero llegar es que realmente sí se despega de los demás navegadores. Tiene muchas opciones más. Y la filosofía que está detrás de Google Chrome es muy diferente a las de los demás navegadores. Es muy minimalista, según lo estuve checando. Sí, el diseño es muy minimalista. Y eso tiene que ver con que el navegador tiene que ser transparente para el usuario. El usuario no quiere saber nada de plugins, no quiere saber nada de extensiones, nada. Quiere llegar a la información. Por eso lo hicieron así como que muy minimalista, como que yo no tengo nada, pero ahí les va. ¿Pero ya leíste las críticas sobre la licencia? Ah, sí, la licencia. Open source, ¿no? La licencia. La licencia y su cláusula Big Brother. Sí. A ver. Ese es un tema muy, muy, muy importante. Bueno, primero, ellos dicen que se libera bajo una licencia GPL, en la cual tenemos libertad, las 4 libertades que sabemos. ¿Sí? Entonces, pero llegó una cláusula, alguien que leyó todas las cláusulas que leen cuando le das a aceptar. Yo no lo hice, la emoción fue tanta, sí, que yo next, hasta que se instaló. Entonces decía que usted no puede distribuir ni copiar, que no sé qué. Google dijo que fue un error y que lo van a quitar porque sí es open source. Ok, quedamos con que es open source. Pero después dijeron los de Google que este navegador va a poder indexar todo lo que tú haces. Todo lo va a indexar para bien tuyo, digamos. Sí, que nunca va a ser contenido que se vaya a publicar, ni que se vaya a proporcionar a terceros, ni mucho menos. Pero el simple hecho de que sepas que alguien está indexando todo lo que tú hagas, ya no te da la confianza que tú quisieras. Exactamente. Es el mismo problema que pasa. Es el mismo problema que pasa con Gmail, con tu navegador, con casi todas las plataformas de Google, güey. Eso no es algo nuevo que hayan inventado, güey. Hubo un boom también con la noticia con Gmail, que ellos indexaban tus correos y que etcétera, güey. Sí, no, pero esto es como un paso más. La gente que no tiene Gmail va a tener que usar un navegador. Si la página en la que tú buscas toda tu información te da un navegador, lo vas a usar, el cual va a indexar todo lo que tú tienes. Entonces, sí, es un monopolio muy grande de información el que Google es el centro de información más grande del mundo ahorita, güey. Realmente ellos saben todo lo que pasa contigo. Yo estoy seguro que es el centro de información más grande que existe, güey. Desde el momento... El nombre real de Mauricio, güey. The last user. De Mauricio Siller. Ellos lo saben, güey. No, realmente... Pienso que se está manejando mucho con fines comerciales, güey, malos. ¿Por qué? Porque se sabe que Google tenía un acuerdo con Mozilla. Tenían un acuerdo firmado todavía por 3 años más en... Con Mozilla. De hecho, le deben a Mozilla el desarrollo de Google Chrome. Claro, es un acuerdo y se la jugaron. Se aventaron a sacar su propio navegador, que trae unas características importantes, interesantes, como el modo, sí, el motor de rendereo, el motor de rendereo, que es WebKit, que es claro, super rápido por la manera en la que maneja los procesos. Sí, la manera en la que maneja los procesos. Google Chrome incluye un administrador de procesos como el que tú puedes ver en Windows. Sí, propio. Donde, sí, sí, para ver que tú ves el manejo del procesador por cada pestaña que tengas, sí, abierta. Sí, y maneja el motor este V8 de JavaScript, que se supone que es súper rapidísimo. WebKit, que se supone que pasó todas las pruebas ácidas. Ah, pasó el ACID Test 3. Se supone que al 100%. Ah, no, el que pasó el ACID 3. El ACID 3 lo pasó al 78%, 76-78. ¿Quién ha sido el único que ha pasado el ACID 3? Epiphany. ¿Cierto, güey? Epiphany lo pasó. No es cierto. Ah, no, Conqueror. Conqueror lo pasó. ¿Y de quién es Conqueror? De KDE. Claro que sí. Conqueror, nada más corroborando, ¿eh? Sí. No sí. Es para que no se vaya a decir algún error, güey. Sí. Sí, pero pasó el test de CSS3 con 100% también. Entonces, sí, Google, el Chrome, que es lo tiene partes de todo. Sí, pero yo me refería a otra feature, otra característica que tiene, que la es memoria. La del modo promiscuo. No, es el modo, modo porno, digamos. Sí, bueno, ese mero, ¿verdad? Sí. Que tú puedes estar navegando, sí, sin documentar, sin almacenar información. No, pero eso no se documenta en tu máquina. Solamente hace que lo que tú navegues no se registre en tu historial. Claro. Pero que Google esté indexando no es garantía. Sí, no, pero te sirve para sordearte, ¿verdad? Más que nada. En tu máquina. Sí. Pero pues le tienes fe, ¿no? En que no va a poner dedo. Sí. Que no le va a hablar a tu papá, güey. Y fíjate, regresando a un tema que hablábamos en el tema anterior. Lo más peligroso no es tu novia. Claro. Regresando un poco al tema que veíamos anteriormente, esta característica viene también como nueva, como por primera vez, como novedosa, en el nuevo Internet Explorer 8 Beta. Entonces, ajá, te das cuenta de que nueva y novedosa pues no tiene tampoco nada. Es... Como todo o se les adelantaron, les comieron la torta, porque la torta. Hay aunque bueno, en Firefox también se puede tener un modo pues requieres, igual que muchas funciones que maneja Google Chrome, necesitas plugin y extensiones, pero ya hay guías, sí, ya hay blogs que muestran cómo convertir tu Firefox a algo que sea como Google Chrome a través de extensiones y plugins. Sí. Ahorita las extensiones de Chrome están muy limitadas, no hay casi nada, solamente plugin, pero se planea tener extensiones. Sí, yo creo que si todas las extensiones que pueda tener Firefox las tiene Chrome va a ganar mucho, mucho mercado en esta batalla de navegadores. Bueno. Pues no, yo te aseguro que no es a corto plazo ni mucho menos. No, creo que no. Yo estoy seguro que va a tardar. Tienen muchas funciones, años, funciones básicas que le faltan. Tú puedes abrir cantidad de tabs en Google Chrome. Por error cierras la ventana principal de Google Chrome y valiste queso porque perdiste todos tus tabs. A diferencia de Firefox. Eso pueden corregir, güey. Sí, pero... claro. Es una función que, por ejemplo, llegó a salvar vidas en Firefox cuando se implementó de que cerrabas la ventana y te mandaba un mensaje de... Es peligroso que pueda cerrar Firefox. Pero recordemos que esta versión que estamos usando de Chrome no es ni ni por mucho la final. Es solamente para que tú veas la interfaz y para que navegues tantito, para que veas cómo es. Claro, son funciones que un usuario normal, o un usuario al menos como yo, que ya está acostumbradísimo a Firefox, sí, esperaría que ya vinieran por default, porque considero sí, que no es algo que necesite una implementación que lleve demasiado tiempo. No, o sea, no van a necesitar un plugin para hacer eso. No, para nada. Sí, pero recordemos que es una beta y que no va a poder nos estamos despidiendo. Recordemos que este Chrome es una beta y que lo que estamos viendo no es nada de Chrome. Es solamente la parte de la interfaz y que puedes navegar y ya. Sí, cuando salga el estable ya me puedes decir, pinche Chrome no vale madres. Te voy a decir. Y yo a lo que voy, puede ser un navegador perfecto, güey. Puede ser que el día que salga una versión estable ya sea perfecto en todos tus requerimientos. Pero de aquí a que le gane el mercado a Firefox o a Internet Explorer, güey, yo pienso que le cuelga, güey. Sinceramente, a lo mejor Firefox no tiene las mejores prestaciones, güey, y puede ser superado, pero sí tiene un mercado. Así es. Bastante tanto amplio. Su mercado de sus plugins, como la misma mercadotecnia que maneja. Hay que recordar que recientemente se la jugó con un plan de mercadotecnia que era el romper un récord, o más bien establecer un récord mundial, como el software más descargado en 24 horas. Y eso, quieras o no, es una noticia que circula. Google puede tener a su favor el poder en su navegador incluir y tomar como ventaja todas sus aplicaciones que tiene. Ya dependerá de ellos cómo manejen las cuentas de correo, calendario, documentos, yo creo mapas. Yo creo que tiene mucha más ventaja que Firefox, porque Firefox... su mercado es solamente la gente que lo conoce. Su mercado es llevar la contra y utilizarlo como un navegador alterno. Sí, pero al mayormente conocido que tú ya sabes quién. Lleva poquísimo del mercado mundial Firefox. Claro, sí, claro. Y solamente lo hace a través de boca en boca. Él no hace una publicidad tan grande. Pero Google tiene la posibilidad de hacer una publicidad tan grande como que él es el navegador que usas todos los días. Sí. Así es, tú viste que desde en la página de Google, en la del buscador, el día que fue lanzado, estaba el link en la parte de abajo de... ¿Y cuánta gente no lo descargó en un ratito? Claro, sí. Digo, tú no pudiste. Yo no pude porque no estaba Linux. Yo no pude. Pero un correo, güey. Ya hay código, pero no es, creo, ciertamente 100% funcional. No, y me llegó un correo ahí porque yo igual me registré y la madre que yo usaba Linux y que no mamaran, que liberaron una versión y que ya casi. Sí. Se supone que la versión 1 ya va a salir multiplataforma, güey. Sí. ¿Tiene qué? Y de hecho Google es de las empresas que más apoya el software libre, güey. Mucha gente va a decir que es por conveniencia, que es por esto, por lo otro, por lo que tú quieras y gustes, güey. Yo estoy a gusto con Google porque apoya el software libre. Sí. Porque mucha gente dice, sí, güey, pues es que lo apoya, pero es porque es por conveniencia, por mercadotecnia, por lo que quieras, güey. No me importan los motivos, es una empresa que realmente da un apoyo. Y supuestamente la versión 1 va a salir ya multiplataforma, güey. Sí, Google siempre ha apoyado el software libre. Siempre, bueno, antes tenía su lema: We are not evil. No somos malvados, no seremos malvados, pero hace como 2-3 años lo quitó. ya no es su lema. No, pero yo confío en ellos. Confío en que va a ser un buen navegador. Confío en que va a ser confío en que va a ser un buen. Sí, confío en que. No hay gente buena en el mundo, güey. No hay gente nueva. Tienen sus conveniencias, güey. Así es. Pero no lo hacen por caridad, güey. Lo que hace Google, como Microsoft, como cualquier empresa, güey, te aseguro que no lo hacen por caridad, güey. Esa conveniencia total. O sea, no es que sean. No es que sean demasiados buenos, güey. Yo tampoco digo Microsoft, no es. Creo que no, es una empresa. una empresa y quiere billete y si la puede sacar apoyando a las tecnologías que a mí me gustan, yo la apoyo. Okay. O sea, yo no estoy en contra de que sea, no, es que lo hacen por conveniencia. Obviamente, güey. Claro que sí, es una empresa. Todas las empresas lo hacen por ganar dinero. Claro. Ok, a lo que yo es que yo creo que Google va a ser un buen navegador y mi predicción es que va a ganar un buen mercado en muy poco tiempo. Yo le doy un año a que un año a partir del lanzamiento del de la versión final, de la versión final, a que se coma bastante un pedazo bastante grande del pastel. Puede ser, yo predigo un 50% en un año. No, es exagerado, güey. Ni Firefox lo logró. Firefox, pero porque es una empresa independiente que lo hace por su lado. Sí, pero Google tiene también todo el mercado de la búsqueda. Pues esperemos que lo que se come de mercado sea Internet Explorer 8. Sí. Esperemos que se lo coma Explorer 8, güey. Para por los estándares. Por los estándares y todo eso. Y tenerme más aplicaciones libres en el mundo. Mucha gente, fíjate que no se da cuenta, güey, y uno que es seguidor de esto, ¿no? Y de toda la filosofía. A mí me llena de gusto. Mucha gente le vale madre y no tiene idea, güey. Te lo juro que el 95 o 99% de la gente que usa Firefox no tiene idea que es libre, güey. Sí, no tiene idea. No sabe que es libre. Simplemente lo usa porque se lo recomendó Maranguito. Qué bueno, es un feature de software libre. ¿Sí? Es un feature del software libre. A mí me da igual de gusto que sea un... Yo creo que ahorita la aplicación libre más utilizada... Bueno, hay varias, ¿no? Apache, esa madre, sí. Varias, pero la gente ni siquiera tiene idea que es software libre, pero a mí no me importa. Yo lo que quiero es que se use, güey. Ajá. Y qué bueno que se está utilizando y que, claro. Y que el software, yo creo que el software libre va a tener un impacto grandísimo de aquí en adelante, pero como tienes una idea, yo creo que Microsoft se las va a ver bien duras en unos 3 o 4 años. No, pues se las está viendo duras ahorita. Ahorita se está viendo bien... ¿Negras? O sea, ya Microsoft, te aseguro que no tiene la misma idea del software libre que tuvo en el 95, güey, no, en el claro 98. No. Ahorita ya lo ve como un contrincante. Un contrincante muy, fuerte, güey. Muy, muy fuerte. Y varias empresas, yo pienso que el gran impulso, güey, que ha tenido el software libre son por soporte de empresas grandísimas. Como Nobel. Como Nobel, güey. No, o sea, Free Software Foundation. Los dos extremos, ¿no? Sí. Pero gran parte de esto es el apoyo de las grandes instituciones que apuestan. Son Microsystems. Son, güey. Oye, Son es avanzado en ese punto excesos, güey. Sí, por ejemplo, demasiado, güey. La liberación de su sistema operativo, eso sí fue un impacto, güey. Era un sistema de bueno, la liberación de Java, pues otro gran impacto, güey. Son ha apostado, yo creo que más que cualquier empresa, güey. Mira, ellos eran fuertes por su hardware principalmente, pues son vendedores de hardware. Pero su sistema operativo era una de las cosas que también nos hacía fuertes, güey. Ajá. Dígame tú, me puedes decir, fueron patadas de ahogado, pero la liberación de Solaris, güey. Fue un gran avance, güey. Nos alivianó bastante. No, bastante, güey. Y no sé si has visto las nuevas tendencias de Sun para Solaris, güey. Están haciendo algo tipo Ubuntu, güey. Ya te vas, Miguel, también. Ya nos quedamos casi solos. Órale. Está haciendo algo tipo Ubuntu, güey. Sacan una distribución cada 6 meses, güey. ¿Usable para todo el mundo? Usable para todo el mundo, güey. Órale. Están copiando ideas si tú quieres, pero no me importa de otras empresas. Comprando empresas, güey, compraron a la empresa esta que hacía el emulador VirtualBox, güey. Y hace unos meses, bueno, hace como medio año, compraron MySQL, uh-huh. También, que también es open source. Ese se me olvidaba, pues es de los grandes, güey. Sí, es de los grandes, güey. VirtualBox también, de los grandes virtualizadores, güey. Funciona chingón. Tanto la versión open source como la versión propietaria que ellos tienen, que es una versión propietaria con una licencia gratuita, si es uso personal o personal o sin fines de lucro. Funcionan bruto, utilizan las tecnologías AMDB o ¿cómo se llama? BTX sí, de no, Intel. Yo creo que es uno de los software más usados. Ya, o sea, ampliamente. Bases de datos. Bases de datos, exactamente. O sea, ya aplicaron todo, ¿no? Tienen un sistema operativo libre, un servidor de bases de datos libre, un virtualizador libre. Y realmente apoyan, güey. O sea, no es una empresa como, dígase, Red Hat, que dicen. Ahí les va. Yo ya no las, no sé, no las pude. Se me hace un mejor modelo de negocio. Ay, no más a lo que me dedico. Sí. Voy a soltar Fedora para que ustedes me lo alivianen. Ajá. Claro, patrocino los hosting, patrocino esto, algunos equipos, etcétera. Son no, güey. Ellos pagan desarrollo de OpenSolaris, güey. Sí. Tienen ingenieros dedicados al desarrollo de esto. ¿Te pueden patrocinar toda tu infraestructura? Toda tu infraestructura, güey. O sea, es una empresa que está apostando mucho más para este lado. Me acaban de llegar los discos a mi casa, güey, de OpenSolaris 2008.5. Y un sistema operativo totalmente estable. Cambiaron un poco la mercadotecnia, güey. O sea, bueno, no la mercadotecnia, el modelo de negocio. Ellos liberaron el código de Solaris, güey. Y al principio se cruzaron de brazos y esperaron que surgiera algo como pasa en Linux. Sí. Empezaron a querer que la gente empiece a crear distribuciones de Solaris. Okay. Y salió Belenix, y salió Nexenta, y salió Indiana, salieron varias distribuciones. Pero no tuvo la aceptación que esperaban. Y empezaron con su proyecto este. No estoy muy enterado, a lo mejor me equivoco, discúlpenme. Pero tengo más o menos entendido esto. Que Solaris Express... Y ahora ya no, güey, no he leído muy bien, no me he documentado, pero como que ya la compilación de los binarios y el disco que te entregan ya es del de propio Sun, güey. Como que es una como algo así como Fedora, güey, sí. Con Red Hat. Pero ya a mí ya me entregan un disco que dice Open Solaris. Y antes no, güey. Antes estaba el código fuente arriba y tú bajabas una distribución. Y ahora no, mi disco dice Open Solaris. Sí. Versión ya es la versión de la gente, ¿no? Sí. y es una versión, te digo, está planeado el Open Solaris 2008.11, uh-huh. 6 meses después. Probé esta y me fascinó, güey. Software nuevo, puedes poner pkg-get como apt-get. Sí. Sí, lo bueno es que no tenemos que esperar tanto para tener tenerlo más nuevo. Pues que bueno, pues es un arma de dos filos, ¿no? Sí, estás claro. Hablando que tienes una versión reciente, no tan testeada. Sí. Pero bueno, eso da mucho avance en muchos lados, porque todo el mundo está probando eso, todo el mundo está experimentando, y sobre todo los que están desarrollando nos van a sacar adelante con el software libre y con OpenSolaris en este caso. Ya ahorita ya hay muchas alternativas, güey. Yo de veras que volteo a ver a un pasado en el que estabas tú enligado a Windows, a DOS, empezó Linux pues allá en el 92... 91, pero 92 ya un poco más formal. Ahorita no, ya. Mucha gente, amigos, que no saben que yo soy Linuxero, güey, que te dicen, oye, yo tengo Ubuntu y fíjate que me ha jalado bien. Y está chingón, eso no se había visto antes, güey. Sí. Amigos que no saben ni que soy informático, güey. Sí. Y esto da pie a un montón de cosas para el futuro, para la tecnología. Da pie a evolucionar en cuanto a tecnología, sistemas operativos, a la gente, a la humanidad. Yo creo que el software libre nos va a dar mucho de aquí en adelante. Aunque el usuario final no sepa que es software libre, aunque el usuario final no sepa que está utilizando algo desarrollando por la gente, yo creo que esto va a dar mucho en adelante. Yo creo que las empresas propietarias se las van a ver bien negras. No, y se está viendo, hablando por ejemplo de virtualización, la empresa líder que duró años, VMware, con su producto, ¿no? Muy cerrados, bueno, cerrados en el lado del código, ¿no? Sí. Mucha gente confunde, a lo mejor existía una versión gratis, pero eran cerrados, ¿no? Sí. Y ahora que sale el virtualizador salió como software libre y lo compró ahora Sony y sigue siendo libre, VirtualBox... ya es una alternativa que compite al tú por tú, güey. Al tú por tú con empresas de ese tamaño. Bueno, ya ahorita tiene un respaldo de una empresa todavía más chingona, ¿no? Pero sí, ya ahorita ya empiezas y tenlo por seguro que en unos meses más de desarrollo va a ser la mejor opción de virtualización. Sí. Y cualquier persona puede probarlo. Probarlo. En Windows, en Linux. Es multiplataforma, sí. Todas las ventajas, ¿no? Realmente, güey, ves tú un Virtual PC 2007 y ves una solución de estas, güey, y puta, se queda en pañales, güey. Sí, sí. Sí, está avanzando a pasos agigantados. Eso, ya probé VirtualBox y está muy, muy, muy adelantado a otras opciones, incluso a opciones como Kemu. Que también es libre, güey, pero tuvo libro, otra. Pero también es bueno. ¿Tuvieron? Sí, no, bueno. Más no quiero hablar mal de Kemu, güey. Es otro tema. Sí, ¿verdad? Sí. Ese tema, lo de la virtualización de Kemu. Pero en sí, VirtualBox, con ahora patrocinio de Sun Microsystem, está haciendo muy, muy, muy buen trabajo. Y ahora yo les quiero dar la despedida en este podcast porque se nos acabó otra hora de podcasteo. Puta madre. Ya podcasteamos dos horas. Asterisk y faltó todo, pero bueno, después lo vemos. Ya lo veremos. Es que hay muchas cosas que decir. No, nada. Lo que pasa es que 5 meses sin podcast, Mauricio. Como que se nos acumularon todas las ideas. Podemos grabar un tercero, güey. También de stock. No, esperamos tener este podcast también arriba lo más pronto posible y lo más optimizado posible. Según sean mis posibilidades. Pero bueno, aquí acaba esta noche de podcast. Yo me despido. Conmigo estuvieron. Estuvo Pancho, estuvo Birkoff, estuvo nuestro compañero, ¿cómo es? Omar Hurtado. Saludos, Birkoff. Estuvo Miguel, estuvo Marco. Saludos a Urcon, que nos mandó saludos desde el Twitter. Sí, saludos a todos los que nos escucharon. Y qué bueno que escuchan esta nueva versión de Alimenta la Concha Podcast, que viene y da para más. Muchas gracias a todos. Hasta luego, soy Mauricio Siller. Nos vemos.